Buenas noches. Buenas noches, profe David, perdón, Luis. Saca un buen resultado el equipo del Necaxa aquí en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo y derrota al Atlante. ¿Lo deja satisfecho el resultado? Quizá lo pudimos cerrar con otro marcador diferente. El 2-0 prácticamente también nos venía bien. Incluso el 3-0 tuvimos por ahí más de alguna ocasión de conseguirlo. Ellos también tuvieron una que otra, pero más me deja tranquilo el funcionamiento. Esto es el primer partido. Tenemos que pensar en ganar nada más el próximo sábado. Buenas noches, Poncho. ¿A qué se debe el cambio de Necaxa, que en comparación de fase regular, lo que había hecho de visitante y que ahora le está yendo bien en liguilla fuera de casa? Yo creo que hemos entendido cómo se juegan este tipo de partidos. No tengo jugadores que tienen mucha experiencia, habitualmente compiten en estas instancias y se han acomodado bien de visitante. Y eso es algo que en este momento nos ha venido bien. De repente saber jugar con la desesperación del rival, cerrar los partidos, cerrar espacios, en fin, cualquier cosa que te pueda para ayudar a cerrar un partido o a obtener un marcador es lo que para nosotros nos ha ayudado. Y en los dos partidos de visitante los muchachos han sabido jugarlos de acuerdo a cada una de las circunstancias. ¿Destacas de esta inercia que trae positiva desde la Copa, también lo he hecho, todo este proyecto que empezó también en la fase regular? Ha sido muy regular el equipo, tanto los que han jugado en Liga como los que han jugado en Copa, han hecho un muy buen torneo, ha sido muy parejo, muy regular. Siempre he dicho que prácticamente tengo dos jugadores por posición y como el caso de hoy, que no jugó la Pulga, entró Jesús y lo hizo bastante bien. Y cuando sale Óscar Fernández, entra Felipe Gallegos y también lo hace bastante bien. Cuando sale Alan Mendoza y entra Eric Vera, lo hace bastante bien. Entonces, esto nos ha permitido mantener esa regularidad que se requiere. La competencia interna ha sido muy buena y hemos andado bastante bien en los dos torneos, en la Copa y en la Liga. Entonces, yo creo que eso en estas instancias nos viene muy bien. Si un jugador no está al 100%, perfectamente podemos utilizar cualquier otro jugador que esté en las mismas condiciones. Profe, dicen que uno de los marcadores más engañosos del fútbol es el 2-1, el 1-0. ¿Cómo plantear el partido de vuelta? Y más con este Atlante que en fase final, tanto en la temporada pasada como en esta, ha marcado de visitante y se ha mostrado ofensivo. Sabemos cómo se juegan este tipo de partidos. La semana pasada aparentemente tenía Celaya toda la ventaja y Atlante hizo un partido de acuerdo a su necesidad y le dio vuelta finalmente. Y estamos en una situación muy similar en este momento. Todo eso nos sirve a nosotros para pensar o para entender cómo se tiene que jugar el próximo partido. Si nosotros salimos a la cancha relajados, a mediana o a baja intensidad, no nos sirve absolutamente de nada. Pensamos en ganar y para ello hay que trabajar mucho, desde el primer minuto hasta el último minuto, porque finalmente Atlante tiene más cosas que ganar a las que perder en este momento. Y el sábado seguramente se irán al frente, se tirarán a matar como lo hicieron contra Celaya. Hay que prepararnos para eso. Listo, gracias. Gracias.